de tus ojos mil destellos de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui el espía que robaba tus encantos, desde lejos hasta que encontré de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Alguien vino a reclamar lo que tenía. Habló fuerte y me gritó que no eres mía. Todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho la ilusión.